A modo de introducción, hace poco pude ver un camión cuya carga se desestabilizó y cayó hacia un lado de la carretera, con la suerte que en ese momento no pasaba ningún automóvil o persona por el lugar. Suerte porque se trata de una autopista de alto tráfico. El caso contrario y de alta probabilidad hubiese sido un gran accidente con consecuencias quizás fatales. Diariamente nos enfrentamos con situaciones de riesgo sin siquiera darnos cuenta de ello. Muchas de estas situaciones se originan por nuestra exposición impensada a estos peligros. Por ejemplo, cuando por nuestro lado pasa un enorme camión, un tren u otro vehículo con una carga que desconocemos y que pueden ser químicos, maderas u otros elementos. Pero también se generan por la administración inadecuada que realizamos de sustancias o materiales que resultan o pueden llegar a ser peligrosos para nuestra salud y o la salud del medio ambiente. En el programa de hoy veremos cómo y qué acciones podemos realizar para disminuir los riesgos a los que nos exponemos cotidianamente cuando se almacenan, manejan, transportan y o disponen materiales o sustancias que pueden amenazar nuestra seguridad y nuestro ambiente. Para conversar sobre este tema, hemos invitado al señor Jorge Zúñiga Araneda, profesor, actualmente director de la novena Compañía de Bomberos de Talcahuano, unidad que tiene la subespecialidad de hidrocarburos. El señor Zúñiga lleva 26 años en la institución, donde ha desempeñado diferentes cargos, entre otros el de comandante del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano y presidente del Consejo Provincial de Comandantes de la provincia de Concepción. El profesor Zúñiga ha participado también en diversos foros y seminarios en calidad de panelista sobre temas relacionados con emergencias y también ha realizado varios cursos, destacando su participación en el curso de Intervención en Catástrofes, el año 2002, dictado en Madrid, España, por la Dirección General de Protección Civil, dependiente del Ministerio del Interior español. Jorge, yo te quiero dar las gracias por haber aceptado esta invitación y venir a contarnos aquí, ayudarnos a comprender un poco más este tema de la gestión de materiales y sustancias peligrosas. Gracias, Patricio. Siempre que sea posible el poder contribuir con un grano de arena a que cada uno de nosotros tenga mayor información, encantado de hacerlo. Bueno, partamos definiendo un poco qué son las sustancias o estos materiales peligrosos a que nos referimos o que escuchamos en los diarios, en las noticias, de repente por algunos accidentes que han ocurrido también en nuestro país. A ver, los materiales peligrosos son cualquier sustancia, ya que en contacto con otros elementos o por un mal manejo de ellos puede causar daño a las personas, al ambiente, inclusive también a otras cosas, a otros materiales. Claro, en general, como las casas, los edificios. Exactamente, podemos hablar de que materiales peligrosos puede ser una serie de elementos que incluso a diario conviven con nosotros en el hogar. Ese es un punto importante. ¿Cómo podemos reconocerlos entonces, estos materiales peligrosos? A ver, cualquier elemento que nosotros podemos tener en el hogar, como por ejemplo, por nombrar uno de uso muy doméstico como el cloro, si es bien manipulado, no reviste ningún tipo de peligro para nuestra salud. Pero también, si nos fijamos en los envases, muchos de ellos vienen rotulados. Dice veneno, peligro, advertencia, manejo cuidadoso. Allí nos está indicando entonces que si no somos cautelosos en el manejo de ellos y en su uso, podríamos estar sufriendo algún tipo de riesgo. Ahora, preparando el programa, ¿no es cierto?, me fijé que existe una gran cantidad de normas chilenas relativas a este tema, pero lamentablemente muchas veces son muy técnicas y las entienden obviamente solo los especialistas, ¿no es cierto? Exacto. Ahora, ¿cómo podemos acercarnos a este tema que se ve un tanto complejo para la persona en general? A ver, aquí yo creo que tenemos que diferenciar de los materiales peligrosos, lo que acabo de señalar, aquellos que tenemos en nuestro uso doméstico y esos otros que están ya para el uso industrial. Efectivamente, como lo señalabas en la introducción, a diario vemos por nuestras calles, carreteras y caminos circular una serie de camiones en los cuales muchas veces no tenemos información respecto de lo que allí transportan. Y efectivamente van rotulados en función de ciertas características técnicas. Ahora, estos, para cualquier persona, lo importante es fijarse si este camión lleva algún rótulo especial, rómbulo o un número que va enmarcado sobre una franja naranja, normalmente indica que allí hay algún elemento, alguna sustancia que está siendo trasladada y que puede ser de riesgo o puede ser peligrosa si no es bien manipulada. O sea que el color naranjo nos estaría indicando, atención señores, Aquí puede haber una sustancia peligrosa para usted. Bueno, dentro justamente de la normativa en el transporte de estos productos, en los medios de transporte, deben ir rotulados, por un lado con un rombo que lleva diferentes colores donde identifican el grado de peligrosidad, inflamabilidad u otro de este producto, y además un rótulo naranjo, un número naranjo con, perdón, una franja naranja con números negros, en donde está la identificación del producto. Si alguna persona, y aquí a lo mejor me adelanto algo que tú quieres preguntarme, si sí, alguna después persona lo podemos volver a tocar. Se encontrara con un vehículo que ha sufrido un accidente y que tiene estos rótulos, normalmente ubicamos ya cuáles son los vehículos de transporte, lo importante es identificar ese número y cuando dé cuenta de este accidente, informar de ello, porque va a ser el que va a servir de guía a los, a los organismos de respuesta a ese incidente. Claro. Ya. Ahora, ¿quién fiscaliza estamos haciendo preguntas generales primero, ¿no es cierto? Correcto. ¿Quién fiscaliza el ciclo de vida de una sustancia peligrosa? Me refiero a que a su origen, a su almacenamiento, su manejo, su transporte y su disposición final. A ver, en realidad es difícil poder dar una respuesta precisa, ¿ya? Porque cada uno de los elementos tiene distintos ciclos, algunos son reciclables y otros simplemente tienen un uso, por una sola vez, o porque eso en combinación con otro, en la industria van siendo utilizados en el proceso productivo, ¿ya? Ahora, si tratamos de buscar una respuesta a esa pregunta, el primer responsable de cautelar esto es la propia empresa, ¿ya? Es decir, tiene que atenerse a los dictámenes, a las normas que señalan claramente cómo debe manipularse, cómo debe almacenarse, cómo debe transportarse este producto e inclusive en qué condiciones debe estar si hay otros elementos cercanos. En el bodegaje eso. Efectivamente. Claro, o sea. Ya, mira, he dividido un poco el programa como en tres partes principales de aquí para adelante, que son la primera referente a todo el tema que tiene que ver con con el almacenamiento y el manejo de materiales. Después conversaremos un poquito sobre el transporte de estos materiales peligrosos, ¿no es cierto? Y la disposición final de estos materiales peligrosos, ¿eh? Y por último terminamos con otras preguntas más generales nuevamente, ¿eh? Correcto. ¿Viene enredado el programa? No te preocupes, sí, no. Vamos a responder todo aquello que esté dentro de nuestro alcance. Claro. Bueno, estos son como las etapas, esta gran división que yo te menciono, son obviamente las grandes etapas en las cuales se entiende este asunto de los materiales peligrosos. En la primera parte, ¿no es cierto?, del almacenamiento y manejo, los contenedores de sustancias químicas, hemos ya adelantado algo, deben llevar algún aviso sobre su contenido. ¿Eso es similar entonces como los alimentos, por ejemplo, y otros envases? A ver, efectivamente. ¿O algunos no lo llevan? A ver, si nosotros hablamos del transporte, lo señalamos claramente que deben ir rotulados. No siempre los transportes de algunos materiales peligrosos se utilizan bajo esta norma. Me refiero cuando, por ejemplo, vemos un vehículo en la calle que anda ofreciendo cloro en las casas, ¿ya? Yeah. Anda trayendo una cantidad importante por algo que está vendiendo, y no está rotulado en ninguna parte. Y ese vehículo también pudiese sufrir un accidente y provocar un derrame de este producto. Ahora, ahí es una cuestión en la cual es difícil de poder pesquisar o fiscalizar. Claro, claro, porque está fuera el que vende fruta, exacto, más... Es una venta, es un transporte informal. O sea, todo lo que es formal, digamos, sí está reglamentado y lleva su rotulación, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que tú comentabas antes, ¿no es cierto? Efectivamente, ahí es bastante rígida la norma respecto de cada una de las etapas y procesos que deben intervenir en lo que es el transporte de las sustancias o materiales peligrosos. Claro, y seguramente hay permisos y cosas hacia atrás. Porque correcto. No es llegar y que el camión pase y le ponga un signo, sino que hay todo un procedimiento para llegar a tener ese camión funcionando en las calles. Efectivamente. Ahora, dentro de eso también uno encuentra, y tú ya lo mencionaste también, el tema de las hojas de seguridad de un material o de una sustancia. ¿Qué son estas hojas de seguridad o material? Pero antes de que respondas, te voy a invitar a hacer una pausa y continuamos nuestro segundo bloque con la respuesta a esta pregunta. Perfecto.